Pasamos a la siguiente moción, al siguiente punto de orden del día. Acuerdo que proceda en relación a la moción del concejal de San Borondón sobre repintado de la señalización horizontal y colocación de bandas reductoras de velocidad en la intersección de la avenida de Femés con las calles La Concha y Janubio de Playa Blanca. Damos paso a la lectura directamente de la comisión. Viste la moción referida por mayoría de 2 votos a favor, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria y 3 abstenciones. Grupo Municipal Unidos por Yaiza y se acuerda prestarle su aprobación y también favorablemente. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo precedente. Tiene la palabra para así explicar la moción, portavoz San Borondón. Gracias. Desde el Partido San Borondón, Asamblea en Yaiza, trasladamos a este Pleno la necesidad del repintado de las señales horizontales y colocación de bandas reductoras de velocidad en la intersección de la avenida FMS con la calle La Concha y la calle Janubio. Exposición de motivos. La intersección de la avenida FMS en la calle La Concha y Janubio se han convertido en una de las entradas a la zona turística de Playa Blanca con mayor densidad de vehículos. Es por esto que la zona se ha convertido en un punto negro de accidentes en la población. Debido a la mala señalización y a la velocidad con la que los vehículos circulan por ella, desde San Borondón creemos necesario el repintado de las señales horizontales en la calzada, sobre todo la señal que limita la velocidad de 40 kilómetros por hora. Por otra parte, pedimos la colocación de bandas sonoras reductoras de velocidad, que obliga a los conductores a reaccionar y a minorar la marcha ante la peligrosidad del cruce. Cabe recordar que los vehículos que llegan desde FEMES al intentar el giro hacia a la izquierda para entrar hacia la calle Janubio llegan incluso a pararse en la calzada y a hacer cola por los vehículos que circulan en sentido contrario. Por todos los puestos, solicitamos llevar a votación y aprobación, si procede, el siguiente acuerdo. Repintado de la señalización horizontal y colocación de bandas reductoras de velocidad en la intersección de la avenida de FEME con la calle La Concha y Janubio de Playa Blanca. La finalidad ya está bien escrita, clara. Aportamos fotografías para que se vea el punto conflictivo de la zona. Y como bien hemos hablado en las comisiones, es algo que afecta a un plan parcial. Yo simplemente traslado aquí la necesidad de evitar accidentes los visitantes y residentes de esa zona, y simplemente con esa finalidad pues habrá que ponerse en contacto con el plan parcial y desde la corporación municipal pues instarle al plan parcial, o en un momento dado, si se hace caso omiso, pues que ejecute la obra el ayuntamiento y después le repercuta al plan parcial. Pero insisto que la finalidad es evitar el cúmulo de accidentes que hay prácticamente semanales en ese punto negro de Playa Blanca. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos, Lanzarote. Bueno, en este punto votaremos a favor de la propuesta porque entendemos que en este tipo de intersección se han producido ya varios accidentes, posiblemente por el exceso de velocidad o por despiste de la conducción. Entendemos que está dentro de un plan parcial y, como dice Juan, pues debería de ponerse en contacto desde las instituciones correspondiente con las personas afectadas. Entonces, a razón de eso, que se tramite como se deba de tramitar. Muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, claro que en esta calle estamos con una problemática debido al tráfico y a los cruces que hay allí, que prácticamente cada semana suelen haber accidentes en algunos casos bastante peligrosos para los conductores, que por despistes o fallos de alguno de ellos pues se producen. Como usted decía antes, ya esto hemos hecho otras propuestas en anteriores plenos, no se han tomado medidas y por lo tanto pues estamos de acuerdo en insistir para que de una manera definitiva pues se proceda a solucionar este problema, y por lo tanto estamos a favor de este punto. Muy bien, gracias. A este respecto, desde luego compartimos la peligrosidad de esa zona. Como bien saben, está dentro de un plan parcial. Comunicaciones con el promotor se han tenido. La respuesta tal vez no ha sido la esperada o la adecuada. Si bien es verdad que nosotros directamente hay que estudiar exactamente esas calles, creemos que están dentro del plan parcial, directamente no lo podemos hacer, pero sí podemos contactar con el promotor. Y es verdad que se está haciendo se lleva tiempo trabajando en las posibles recepciones de esos planes parciales. En estos días incluso hemos repasado la situación de cada uno. Unos están más cerca, otros más lejos. Se ha barajado incluso la posibilidad de ejecuciones subsidiarias, porque vista la no respuesta o la no predisposición de algún promotor, y todo eso se va estudiando. Si bien, no obstante, nosotros en esta no nos vamos a abstener hasta ver los resultados, pero sí nos comprometemos en hablar con el promotor, volver a pedírselo y en continuar con esta labor de recepción, tomando las medidas que tengamos que tomar. Si les parece, pasamos a votación. Votos a favor: San Borondón, Anemos, Lanzarote y Coalición Canaria. Abstenciones: Unidos por Yaiza y PIL.